beber los tuyos cegaron con sus reflejos. No veo, mas si te miro a los ojos veo el cielo. ¿Qué tienes en la mirada, niña de los ojos bellos, que sus rayos iluminan, amoroso pensamiento? Tu mirada dice amores, caricia de sol, esperanzas y alegría, ternura en sueño. Puedo mirar tus ojos sin que me invadan tus sueños. No veo, mas si te miro a los ojos entro en ellos. ¿Qué tienes en la mirada, niña de los ojos bellos, que sus rayos iluminan, amoroso pensamiento? Tu mirada dice amores, caricia del sol, esperanzas y alegría, ternura en sueño. Tu mirada dice amores, caricia, esperanzas y alegría.